Este 8 de marzo, las trabajadoras de la comunicación paramos. Y salimos a las calles para exigir. Igual trabajo, igual salario. Basta de ajuste en los medios de comunicación. Basta de represión a los sectores en lucha. Basta de violencia hacia los comunicadores y las comunicadoras por ejercer nuestra tarea. Más voces de mujeres, lesbianas, travestis y personas trans en los medios de comunicación. Representación igualitaria en los espacios sindicales. Creación de espacios de género y diversidad en los lugares de trabajo. Exigimos la aparición con vida de Johanna Ramallo. Basta de invisibilizar en los medios las luchas por la justicia de Sandra, Emilia, Emma, Lucía, La Moma, Susana, Bárbara, Micaela, Marisol, Diana y todas las víctimas de violencia machista y la justicia patriarcal. Convocamos a todas las compañeras de la región a una foto colectiva este 8M a las 16:30 horas frente al diario Hoy, Avenida 32 entre 4 y 5. Luego nos movilizaremos en conjunto con el movimiento de mujeres. El miedo que persigue nos quiere paralizar. Juntas hacemos oír nuestra voz. Juntas somos poderosas. Colectiva de Trabajadoras de la Comunicación La Plata, Berisso y Ensenada.